extracción de esta riqueza, considerando tal el salario? Y lo niego, terminantemente. El salario no es participación de la riqueza producida. Es apenas el salario un medio para conservar algún tiempo la vida del productor y, por lo tanto, la fuerza productiva. La radio La Voz de los Trabajadores de la CGT Chile mantiene vivo el pensamiento de Luis Emilio Recabarren. Es muy precisa, hay que unirse, compañeros, contra miles de explotadores, oponer mis sindicatos con valiente rebeldía. Pero es que economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. ¿Cómo están, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores aquí de la CGT? Como siempre, transmitiendo en directo los días lunes desde la sala Clotario Blest. Y siempre que decimos Clotario Blest nos acordamos de nuestro amigo, compañero, hermano ahí en las perillas, el DJ Clotario, que en el día de hoy nos va a estar ahí apoyando con todas las labores técnicas que implica salir en directo para todos quienes nos están escuchando y a quienes desde ya invitamos a seguir siempre en sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores, a visitar www.economistas.cl, a seguirnos, y esto es más novedoso, en Twitter. Ah, perfecto. Twitter. De hecho, te estoy siguiendo ahora. Súper. Está retuiteando. Y también a visitar, porque obviamente ya notaron que no estoy solo. No tengo desarrollado ese nivel de esquizofrenia como para hablar a dos voces. Estoy acompañado por Rodrigo Mundaca de Fuga de Tinta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Rodrigo, a ver, vamos a ir por partes. Fuga de Tinta, no es primera vez que Fuga de Tinta se nos hace presente o que citamos a Fuga de Tinta. De hecho, yo siempre lo he sentido como una orgánica hermana de Econo Nuestra. Nos tenemos linkeados, nos apoyamos con todo lo que es comunicaciones, pero de todas maneras, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar al Pepe en su momento que estuvo aquí en el programa, le mandamos un abrazo al Pepe. Debe estar escuchando en todo caso el Pepe Frita, le digo yo. Les dejo con Rodrigo para que presente qué es Fuga de Tinta. Perfecto. Bueno, Fuga de Tinta es un medio de contrainformación, podríamos decir, donde lo que buscamos es multiplicar o amplificar voces locales y además de eso relevar discursos críticos tanto de nuestra región, que nosotros estamos en la cuarta región, particularmente en el Radio Coquimbo La Serena, y además de eso poder también multiplicar, como decíamos, las voces de otros amigos, ¿cierto? De otros compañeros que trabajan a través del país, como en el caso de cuando ustedes suben material o otro colaborador nuestro, Arnaldo Pérez, también, ¿cierto? Entonces, es un medio que se nutre desde distintos lugares y donde buscamos amplificar básicamente discursos que se construyen desde la crítica, por así decirlo. Hoy día con Rodrigo, lo que vamos a estar haciendo, a todo esto, Rodrigo Mundaca, igual que el Rodrigo Mundaca de Moda Tima, no te lo había comentado antes. Si tenemos un alcance. Sí. Bueno, dos luchadores sociales con el mismo nombre y apellido. Hoy día vamos a estar con Rodrigo comentando algunos temas de contingencia, pero antes de eso, yo igual te quería preguntar, Rodrigo, que nos des como, digamos, un repaso o que nos cuentes cómo están las cosas allá en la cuarta región. Sé por al menos por las redes mismas, de que han estado participando en asambleas territoriales, creo que se llama Asamblea de La Serena Coquimbo, puede que esté equivocado. Para que nos cuentes un poco más de eso, compa. Bueno, hay varios compañeros, digamos, que se han ido insertando en diversos espacios, ¿cierto? Por un lado está el tema de la asamblea, que tiene que ver básicamente con la temática del agua, ¿cierto? En nuestra zona hay distintas organizaciones que se están tratando de hacer cargo de la temática, más ahora que está abierta, ¿cierto? A propósito de la contingencia, el discurso del 21 de mayo, ahí se tiró como una pelota, por así decirlo, sí. Y que también la vuelven a tomar las organizaciones y los distintos movimientos. Y bueno, dentro de esa multiplicidad de actores que se están organizando, uno de ellos es la Asamblea de La Serena Coquimbo, que donde participan varias organizaciones, además de algunas individualidades, donde esto surge, digamos, a partir del llamado de las marchas nacionales por el agua, donde diversos actores se congregan y buscan generar un horizonte común, pero con visión local, por así decirlo. Entonces, se han generado ahí articulaciones con bastante sensibilidad a partir de lo que ha sucedido con los compañeros en el Valle del Huasco, los amigos de Freirina, ¿cierto? Hay varios contactos ahí que se han mantenido vigentes en el tiempo. Además de eso, lo que sucede al interior del Valle del Limarí, siempre mirando lo que está pasando con otra organización, lo que está pasando en Caimanes, Dominga. Entonces, los distintos conflictos, por así decirlo, son los que han servido como voz de alerta para que se genere esta congregación de organizaciones, de actores que busca, digamos, insertarse y relevar discurso dentro de esa temática. Ahora hay varios, o sea, dentro de la zona, por ejemplo, en el corto plazo hay varias actividades que tienen que ver con el tema. Yo ahí anoté algunas, por ejemplo, la misma Asamblea Serena Coquimbo el 27-28 de junio tiene un encuentro de distintas luchas por el tema del agua, ¿cierto? La idea es que participen algunas organizaciones del mismo Valle del Limarí, compañeros del Valle del Huasco, qué sé yo. Esto sería en Montepatria, el interior de Ovalle, donde también participaría y está ahí generando un rol como también organizador la asamblea, además de otras organizaciones. Además de eso, este sábado 14 de junio, por ejemplo, otras organizaciones donde también van a participar probablemente varios de los compañeros que se mueven en la temática, tienen un encuentro por la defensa del agua, ¿cierto? Si la problemática tiene soluciones, la pregunta que abre, por así decirlo, el debate va a ser de las 10 a las 4 ahí en el campus Isabel Bongar de la Universidad de La Serena. Ahí está la gente del Partido de Igualdad, Canelo de Nos, qué sé yo, que también por otro lado están levantando espacios bien interesantes. Va a estar mi tocayo Rodrigo Mundaca, con quien justamente en uno de estos encuentros nos encontramos el año pasado y ahí estuvimos conversando sobre lo difícil que es llamarse Mundaca en un mundo de mondacas. Entonces, sí, en la zona hay varias organizaciones que se están moviendo, ¿cierto? La misma Red Ambiental del Norte, que tiene una trayectoria más amplia también, y ahí hay diversas organizaciones en distintos sectores territoriales. Entonces, la temática en particular del agua está bien viva, ¿cierto? Está vigente ahora, como que ha cobrado una nueva vigencia a partir del discurso del 21 de mayo, y los actores que se han venido organizando en torno a eso han tratado de retomar y de actualizar también en este nuevo contexto la vigencia de la lucha por un bien que es de todos, digamos, ¿cierto? Y que esperamos recuperarlo. Pero ahí, cuando tú dices que ante esta vigencia, o digamos, en la reacción ante el anuncio es, digamos, es adelantarse a los hechos, es como que no se promueva algo desde arriba que no cuente con la participación de las voces de los de abajo, pues, ¿cómo va el...? O sea, yo creo que hay voces bien distintas, ¿eh? O sea, hay de todo un poco. Por ejemplo, no sé, por poner un par de matices dentro de esta misma idea, ¿cierto? No sé, por ejemplo, el diputado Daniel Núñez con Adriana Muñoz, ¿cierto? Que por el lado de la nueva mayoría han realizado algunas asambleas por el tema del agua también en Ovalle, donde el llamado es a nacionalizar, ¿cierto? Una asamblea por la nacionalización del agua, y están por empujar, digamos, los límites dentro del anuncio que hace Bachelet el 21 de mayo, ¿cierto? Uh-huh. Y por otro lado también ahí están, las otras voces, ¿cierto?, de actores que se están organizando y que buscan legitimar un discurso que se viene construyendo desde los movimientos sociales hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces que ahora lo toma la institucionalidad y que busca darle cauces, digamos, de reformismo, podríamos decir, donde claramente también se deja fuera las voces de los protagonistas en buena medida, ¿cierto? Y la idea es que eso no suceda, pero al mismo tiempo la idea no es generar una nueva dependencia de la institucionalidad, sino construir también autonomía desde los sectores que tienen, que usan el recurso, ¿cierto? Entonces, yo diría que hay voces bien, bien distintas en torno a la temática en una misma región, y eso yo me imagino que se debe reproducir y ir multiplicando en las distintas regiones del país. Pues, o sea, no hay un discurso uniforme, por así decirlo. La lucha sí está abierta y yo creo que ahí varios se suman, pero las visiones que hay en torno a los horizontes posibles yo diría que son distintas, digamos, en varias organizaciones. Cuando empezaste a mencionar algunos temas utópicos, queda bastante claro que en lo que se le ha llamado Norte Chico, en los temas socioambientales, usando esa categoría oficial, institucional también, hay harto material, hay hartas peleas que se han dado ahí en la zona, como mencionaste tú, desde Freirina hasta Caimanes, ahí creo que estamos abarcando todo el Norte Chico, ¿no? Claro, ahí hay dos están en dentro de los límites, por así decirlo. Así, entre medio, digamos, los conflictos en torno a las temáticas medioambientales, y en particular con el tema del agua o con el saqueo, por así decirlo, de la agroindustria, la mega minería, ha sido algo permanente, ¿cierto? Entonces, yo creo que se está en un periodo de encontrarse, de ir reconociéndose también entre los distintos actores que han tenido conflictos locales, para buscar también articularse y posicionar un discurso propio, por así decirlo, entendiendo de que en varios de los casos el daño está hecho, ¿cierto? Se ha mirado con éxito lo que ha sucedido, hay éxitos parciales ahí en Caimanes, como se estuvo difundiendo hace poco, ¿cierto? Pero uno sabe de que esos éxitos son relativos, porque llega un momento en que se revoca todo lo que se había dicho y se le da el vamos de nuevo. Ahora ya hemos visto por los medios toda la campaña comunicacional en torno a casi que vuelva AgroSuper, no sé, ¿cierto? Todo el 74% que de la población de Freirina. Barry Gold también, otra vez, que habían hecho un trato con comunidades de Aguita, y otras comunidades de Aguita dijeron que no era así. Exacto. Entonces la maquinaria ahí funciona, los éxitos son relativos y bueno, yo creo que se están buscando distintos caminos, por eso es importante el encuentro entre esas diversas luchas, por así decirlo. Oye, ¿y la organización de los trabajadores allá? Bueno, organizaciones de los trabajadores, nosotros en general hemos tenido menos contacto como medio, por así decirlo. Entiendo que se han parado diversas iniciativas, han habido algunos encuentros por ahí, pero en particular nosotros no hemos estado tan en esa coyuntura, por así decirlo. Pero entonces, digamos que es más bien territorial, los movimientos más fecundos en claro, el momento. Claro, por lo menos lo que hemos alcanzado a ver nosotros, ¿cierto? O lo que hemos tenido contacto ha sido con el mundo estudiantil también. Nosotros tenemos dos grandes federaciones allá, dentro de la región, lo que sería la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte, y en general hay buena relación con las distintas organizaciones sociales, están bien posicionadas como actores también protagónicos dentro de nuestra región, entonces ahí hay más comunicación, más fluidez, por así decirlo, yo diría entre lo estudiantil y también el tema medioambiental, ¿cierto? Son como las cosas en las que más hemos estado insertos, además de algunas luchas por ahí en el tema, la lucha feminista, el tema de la disidencia sexual, que también se han hecho algunas cosas interesantes ahora último en nuestra región. Bueno, justamente te preguntaba eso, mañana hay marcha aquí. Ah, claro. Bueno, a nivel nacional me refiero. Al menos aquí, discurso bastante centralista, en Santiago parte en Plaza Italia a las 10:30. En La Serena no me puedo acordar a qué era. Creo que también es a las 10 de la mañana. Claro, en el lugar igual típico parte, donde se juntan ahí. Regularmente se parte ahí en cerca del campo de la Universidad de La Serena, ¿cierto? O en la Plaza Buenos Aires, que es como lugares clásicos ahí de inicio de marcha. Y tiene que ser igual en la mañana y todo, así que claro. Atento a eso. Vamos a estar comentando más de ese tema. Perfecto. Vamos a ir con la primera canción que de hecho va a abrir un poco los fuegos para lo que quiero comentar aquí en el programa, en el próximo bloque, que tiene que ver con esta acción que llevó a cabo el compañero sindicalista del Transantiago, que se quemó a los 11 en las dependencias de Redbus, si mal no recuerdo. Así que para él justamente va esta canción. La semana pasada se hizo una velatón allá afuera de la posta central. Él terminó con el 90% de su cuerpo quemado. Claro. Así que vamos a tirar esta canción, digamos, de alguna manera de apoyo. No queremos mártir, evidentemente,

gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de aquella canción que, como decíamos, se la queríamos dedicar a Marco Antonio Cuadras Aldías, quien es este conductor del Transantiago, dirigente sindical que se roció con benzina y se prendió fuego allá en las dependencias de Red Bus, en el terminal de Huechuraba. Él decía, mientras se quemaba, que lo hacía por sus compañeros, ¿ya? Él, como sindicalista, bueno, y que aparte que fue despedido, pese a tener fuero sindical, efectivamente hay condiciones que vamos a ir como desmenuzando un poco a raíz de entrevistas, de una recopilación de información que hicimos ahora durante la semana. Y justamente Manuel, el presidente aquí de la CGT, le dije antes de comenzar el programa, escribió un artículo muy bueno que lo publicaron en El Ciudadano sobre cómo la desunión de los trabajadores, en el fondo, de los trabajadores, por ejemplo, el Transantiago, repartido en muchos sindicatos, genera, digamos, esta indefensión. Claro. Tremenda indefensión. Y que, bueno, no sé cómo lo has visto tú aquí, Rodrigo, cómo opera, digamos, el sistema de transporte en esta ciudad que es grande, es mutante, ¿no? Uno a veces piensa que Santiago es una ciudad chica en el resto del mundo. No, sí, es una ciudad mutante, es grande. Claro. Otros países, abro comillas, desarrollados, planifican mejor, digamos, el desarrollo urbano. Aquí nosotros le damos nomás, la tierra es un bien más, la venden para seguir construyendo, se llena de torres, todos estos espacios, especialmente los paños aquí del centro. Entonces al final evidentemente eso genera más densidad, genera más uso también del transporte público, y bueno, transporte público que fue subido de precio hace muy poco. ¿Tú llegaste cuándo aquí a Santiago? El jueves pasado. El jueves, ya, llevaba menos de una semana con el aumento en 10 pesos, que no es poca cosa. Claro. Y uno igual se pregunta, en base justamente a estos programas que financia el gobierno, que no le salen barato, de fin a la evasión. No, le dicen evasión, sí. Claro. Pero uno dice, ¿quién en realidad le roba a quién? ¿Quién le mete la mano al bolsillo de quién? Y en el fondo son estos tipos, ¿sí? Esto hay que entender cómo funciona. Esto funciona, se licita, también se subvenciona, pero son empresas privadas y que no pierden nunca de ganar, porque si perdieran de ganar se saldrían del negocio. Claro. Ahí hay en economía, siempre se habla de maximizar el bienestar del consumidor o del productor. Aquí, a mi juicio, estaba maximizando el del productor. El del consumidor en realidad da bastante lo mismo. Y el del productor no necesariamente implica mejores condiciones para sus trabajadores, y el caso aquí de Marco Cuadra lo refleja. Algo de lo que quería comentarles, bueno, aparte de que hicieron llamado a participar mañana en las movilizaciones de los estudiantes, también están viendo la posibilidad de generar una marcha en sí, un paro, digamos, por su cuenta. El único detalle dentro de este terrorismo laboral en el cual, sobreviven este tipo de trabajadores, que son los choferes de transporte público, es que no van a anunciar todavía la fecha. Van a tratar de que sea sorpresa, porque dice que siempre que la anuncian, como ellos usan las mismas máquinas para cortar, claro, o se toman, digamos, los terminales, etcétera, encuentran carabineros. Entonces, tú sabes, pues, la otra vez hubo una protesta provida. Me cargué ese nombre. Tal, y por otro lado tenía ahí la protesta de los trabajadores, si no mal recuerdo era de IBM, no me puedo acordar en realidad cuáles eran, pero IBM me parece que eran. Estaban protegidos, pero en cambio los otros están, eran hartos provida. Y vestidos de rojo, curioso. Claro. No sé qué no habrán querido decir. Una de las cosas, digamos, algunos de los puntos, al menos yo quería mencionar, uno, dos, claro, cuatro puntos, digamos, que caracterizan harto la realidad de los choferes del Transantiago. Y ojo, yo creo que igual puede ser generalizado a grandes ciudades del resto de este territorio llamado Chile. Y a poner mucha atención, porque uno de los temas que está generando un cierto conflicto, yo quiero adelantarme un poco, espero que no sea así, es que ellos acusan que el tema de la aprobación de la TNE todo el año les va a perjudicar. Yo creo que hay que tener más comunicación entre trabajadores y estudiantes, claro. Porque no sé si están así. En el fondo aquí uno lo ve como con una visión de clase, no sé cómo decirlo, en realidad se me sale lo sobreideologizado. En el fondo están en la misma. O sea, sus hijos son los estudiantes que van a tener la tarjeta nacional estudiantil. Claro. No así los que están ahí llenándose los bolsillos o los abro comillas, políticos, que son los que tratan de generar estos tibios anuncios para darle un poquito por una parte, como reclamaba la gente la ACES, que claro, pues suena bien, nos dan una parte de lo que estamos pidiendo. Pero no están dando el paquete completo, no se estamos pidiendo el paquete completo. Claro, yo creo que siempre se ha jugado a eso un poco, ¿cierto? Como a, yo creo que se resiente la falta de comunicación entre los distintos sectores que están movilizados, ¿cierto? Entonces, eso hace que muchas veces las luchas sean parcializadas y como no hay vasos comunicantes en temas clave, la contrarrespuesta, ¿cierto? Viene a ser dividir a partir de temas sensibles, como en este caso la TNE, ¿cierto? Sí. En esa línea yo recuerdo hace poco nos invitaron a un conversatorio en temas de educación en la Universidad Católica del Norte, donde además de la gente de la Universidad Católica del Norte, que estaba Mónica Maturana, que es la presidenta de la federación, estaba la gente, bueno, estaba Takuri Tapia de acá de los H y Gabriel Proboste de la Universidad de Concepción. Se discutía harto en torno a la necesidad también de avanzar en la comunicación entre sectores, bueno, la clásica comunicación con el mundo de los trabajadores que se ha hecho efectiva, por ejemplo, particularmente en el tema de los portuarios, con la gente de la Católica del Norte de manera bien, bien presente. Pero es un desafío todavía vigente, o sea, son prácticas por ahí aisladas, de solidaridad súper concreta, en coyunturas especiales, pero por ejemplo, en temas así muchas veces pillan a los movilizados un poco desprevenidos y prima el sentido común más que una proyección política de trabajo conjunto, frente a lo cual la división es el paso más triste, ¿cierto? Entonces, la división. Sí, de hecho, y no, aparte de juntar estos mundos, la clásica trilogía entre territorio, trabajo y estudiantil, todavía las organizaciones políticas utilizan ese esquema, pero sirve, yo creo que todavía sirve. Claro. Como el Frente Poblacional, el Frente Trabajadores, bueno. Y el Frente Estudiantil. Pero grafica súper bien en realidad el mundo popular, creo yo. Pero aparte son las divisiones que hay dentro de. Claro. O sea, como mencioné anteriormente, bien lo explicó. Mañana yo creo que en el programa Manuel va a hablar de eso. En el programa donde hablan de justamente de lo que se escribe en el pulso sindical. Del nivel de división que tiene, digamos, los trabajadores de Transantiago, del transporte. Crítico eso. Sí, quería mencionar que entre otras cosas está el tema del desgaste. Acusan que justamente el sistema está falto de conductores y eso implica que las empresas deban cubrir para evitar multas y obviamente, como no les pagan muy bien, esto no es nada extraño en realidad, aprovechando esta necesidad económica a los choferes, se le asignan horas extras que superan por lejos las 45 horas semanales al volante, y por lo tanto hay un cansancio, hay un desgaste notorio, fuerte de parte de los choferes. Ya hablaba el tema de los sueldos, también está el tema de no contar con cosas básicas como espacio donde detenerse, digo, o ir al baño. Se ha extendido harto este tema de que muchos tienen que orinar en una botella o andar con pañales. Y uno de los puntos que a mí me interesa que escuchen especialmente es que nuestros amigos aquí de Cono Nuestras, nuestros auditores, es que el ambiente no es de los mejores porque los conductores deben lidiar con las relaciones conflictivas que se producen con los usuarios. Usuarios, claro. Y eso es clave. En el fondo ellos acusan que son, la cara visible de un sistema que a la gente lo frustra un montón. Quizá uno de los... Es como el... Yo siempre lo llamo como el cuarto eje, así como está vivienda, educación y salud, transporte. Es como el cuarto, es tan de tu cotidianidad y es tan importante, digamos, en tu salud social, que grandes protestas aquí en Chile se han derivado justamente del alza, por ejemplo, de tarifas. Ahí tenía por acá algunos antecedentes del año 49, cuando estaba Gabriel González Videla, Esa creo que se llama la chaucha. Como, exactamente, la revolución de la chaucha. A principios del año 57, en Valparaíso se llegó hasta constituir un comando contra las alzas. Estamos hablando de protestas violentas, harta represión, fallecidos. Y dicen que la primera ocurrió el 29 de abril de 1888, cuando está Balmaceda. Ah. Y que también fue justamente contra... digamos, alzas, cosas así, o con mal funcionamiento, digamos, del transporte público. Chile tiene una historia con el tema. Hemos estado, a pesar de que dicen que estamos en un nuevo ciclo desde abajo, digamos, retomando la fuerza, nos falta todavía un poco, pero obviamente el llamado, partiendo por esto, de abro comillas, lo que reclaman algunos dirigentes de los choferes, dicen... Hemos recibido los garabatos que debieron recibir los empresarios y los políticos que hicieron el negociado. Hemos sido la carne de cañón en todo esto. Y les pido igual a quienes escuchan que lo tengan claro. Es como cuando uno va al banco y le reclama al cajero. Claro, o sea, por ejemplo, en psicología siempre se habla del síndrome del burnout, ¿cierto? Esta idea como del desgaste profesional de la persona cuando se quema, ¿cierto? Entonces, ese síndrome como de estar quemado generalmente se agudiza en las personas que trabajan con personas. Caso crítico, por ejemplo, choferes de micro, o sea, el nivel de desgaste que se llevan es por sobre el promedio, digamos, de quienes trabajan, tal vez asociado a otro tipo de contextos, qué sé yo, en una oficina o en, ¿cierto? Están todo el día lidiando con personas, con estados de ánimo, con emociones, bueno, entonces, claro, como tú decías, como último punto, es necesario destacarlo porque muchas veces se pasa por alto y a veces nos fijamos más en aspectos, por así decirlo, es superficial y nos olvidamos de esto que genera crisis también en su familia, en sus casas, qué sé yo, se traduce en violencia, la violencia siempre se reproduce, particularmente en el tema más subjetivo, entonces yo creo que es necesario tenerlo presente cuando hablamos de este tipo de temas, sí. Más de las personas que trabajan con personas. Y es recíproco, o sea, en el fondo hay un cuento que se llama La historia de las miradas del subcomandante Marco. Les voy a contar el final, pues si les cuento el cuento entero no me voy a alargar mucho, pero en el fondo es aprender a mirar, a reconocer al otro, digamos. No es solamente uno como usuario, que ya es un paso importante. Los mismos choferes, y me tomo la patudez de decirlo, también entiendan que uno también anda con sus... Todos andamos con las frustraciones. Claro. Sí, en realidad nos unimos. Y eso en el fondo es como hacer política, entender que nuestros problemas son los mismos. Pues me encantaba esa frase de Aysén, tu problema es mi problema. Yo creo que eso refleja muy bien de lo que nosotros queremos hablar cuando hablamos de unidad. O sea, y hoy día ese tema es crítico, digamos, si uno lo piensa, bueno, hasta asumir también algunas tesis sobre lo que pasa, pero por ejemplo hoy día en que nos encontramos con que el mundo social, por así decirlo, ha tensionado culturalmente el aparato neoliberal con el que nos veníamos rigiendo hace rato, ¿cierto? Entonces, el otro día cuando estábamos en este conversatorio, yo propuse esta idea como, ahora que está de moda gracias a la UDI y Gramsci, ¿cierto? Esta idea de que mientras el viejo mundo se muere y aparece el nuevo, en el claro oscuro surgen los monstruos, ¿cierto? Entonces siempre está ese riesgo y yo creo que ahí el llamado a la unidad es el que nos permite mitigar esos riesgos. Por ejemplo, si hablamos del tema del aborto, aparece la marcha de la cota 1000 de los niñitos con las poleras rojas, ¿cierto? Que es protegido por la policía. Si hablamos ahora del tema del Transantiago, aparece por un lado el riesgo de que se genere un conflicto con los estudiantes a partir de la TNE, o por ejemplo el riesgo de que se produzcan fenómenos xenofóbicos a partir de la inclusión de migrantes, ¿cierto? En labores que se estaban realizando en este claro. ámbito. Entonces, ahí están los monstruos, ¿cierto? Y la unidad es lo que nos permite mitigar, porque no hace mirarnos a la cara, ver que nuestros problemas no son el otro, digamos, el otro hermano, sino que nuestro conflicto está fuera, digamos, está con otro sujeto, ¿cierto? Y ese sujeto no lo vemos todos los días, no encontramos en el metro ni en la micro, ¿cierto? Sino son hueones que están súper protegidos y que se amparan en que peleemos entre nosotros, por así decirlo. Exactamente, los incentivos están puestos justamente en dividirnos. De hecho, en base justamente, y lo conversaba con Rodrigo antes de comenzar el programa, es que lo que más me motivaba, el dolor que provoca la decisión de lo que hizo Marco, el compañero Marco, vamos a decir, no lo conocemos personalmente, pero ya lo reconocemos, ya sabemos de su existencia, es una impotencia y es un dolor profundo, especialmente aquí desde una radio sindical, un tema que nos toca y no lo vamos a olvidar. Justamente para canalizar esa radio vamos a ir con un tema un poco más potente, de una banda chilena. En español la letra es Sistema Enfermo, Sistema de Sociedad Enfermo, y es de la banda Criminal. En inglés es Sick Society System. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, para continuar aquí junto a Rodrigo del medio Fuga de Tinta, para que lo revisen ahí, www.fugadetinta.cl, también están en Facebook y Twitter, al igual que Econoestras. Vamos a seguir comentando justamente, digamos la oposición que ha tenido la reforma educacional de parte de los mismos protagonistas. ¿Ya? La reforma educacional desde que empezó, en realidad, el tema educacional, ¿no? La reforma en sí, es un proceso en que todos piden participación y es absolutamente legítimo. El problema justamente ha estado en que la labor de consenso de Izaguirre se está un poco desinflando. Y yo creo que hoy día pasó algo más simbólico que real, me atrevo a decirlo. Porque el Colegio de Profesores, que no está menos viciado que la CUT, dijo que no estaba, digamos, con el tema de la reforma educacional. Y tenemos que entender que las dirigencias del Colegio de Profesores pertenecen a la neomayoría, como nos gusta decirle. Así que es un tema simbólico. Esto supuestamente se debió a que hicieron una asamblea nacional y todo, donde se decidió, digamos, plantearse como oposición a la reforma porque es insuficiente. Y bueno, ya era hora, porque en realidad de los profesores no se había escuchado mucho. En lo personal, sí, y le aprovecho a mandar un saludo a los compañeros del SUTE, ahí que de al menos los de Valparaíso, que yo los conocí cuando eran estudiantes de pedagogía, algunos de ellos. Incluso ahí está el Pedro también, que es colega, tiene un colega porque tiene un programa de radio también, de Los Valientes se cuentan historias ahí de San Antonio, el compañero. Y la Cata, que le aprovecho a mandar un saludo y le estaba pidiendo justamente un contacto para hablar del tema de esta iniciativa 50-50. Si hay profesores escuchando, por favor, nosotros no les vamos a explicar con lujo detalle porque ustedes son los profes, ustedes son los que lo viven directamente. En el fondo son 50 horas lectivas y 50 horas no lectivas. O planificación. Es 50 horas en el aula y 50 horas no en el aula. O sea, 50 horas. Mi madre es profesora, le dije lo mismo ayer y me dijo, ¿cómo 50 horas? para explotador. Claro, yo no crié un hijo explotador. No, 50% de horas en el aula y 50% de horas fuera del aula, que todo lo que implica, bueno, todos los que tienen algún familiar o cercano que sea profesor saben que están revisando pruebas, o planificando, o viendo otros temas que en los que tienen jefatura implica también recibir a los apoderados, o sin tener jefaturas, igual te van a hablar de los ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en realidad, el tema de la crisis de la educación también es un tema laboral. Nunca he entendido muy bien por qué eso como que se ha dejado un poco de lado. Yo creo que tiene que ver con que los estudiantes han agarrado de la batuta y con todo derecho, ¿no? Pero como que los profesores, quizás por la burocracia sindical, me atrevo a decirlo, o sea, que el colegio de profesores tiene algo que decir en contra, por favor que lo comunique, lo podemos debatir, pero me da la impresión que por ahí difícil, va el asunto. Que escriban o que estén escuchando el programa, que no sean los que tengan algo que decir respecto al argumento de la burocracia sindical. Bueno, sí, es verdad, pero uno igual tiene que hacer el llamado a la participación de alguna manera. Han salido otras orgánicas paralelas, como es el caso del SUTE, hay algunos que quieren refundar el colegio de profesores, y eso es tema de los profes. Pero lo interesante es esta iniciativa, 50-50, y está agarrando fuerza. De hecho, lo conversamos con Rodrigo y le preguntaba su opinión porque, bueno, aquí en Santiago hubo una primera manifestación el día 6 de junio, eso fue el día viernes, ahí en Ahumada con la Alameda, pero en La Serena también. Hubo un correlato de movilización callejera y que estuvo bien concurrido. O sea, yo creo que hay dos temas, ¿cierto? Por un lado, la movilización fue bien difundida. Además de eso, llegó mucha gente a participar de ella y quedó el eco resonando respecto a la inquietud. Y aquí vamos al tema de lo interesante que es la iniciativa, ya que a mi parecer yo he tenido la oportunidad de vincularme con el mundo educativo, con temas laborales, qué sé yo, y creo que toca un aspecto que tenía un anclaje súper fuerte en el sentido común del docente, ¿cierto? Claro. Del colectivo docente. O sea, era una demanda natural. Una demanda sentida, así claro, como en la piel, ¿cierto? Sí. Por eso yo creo que fue ahí preciso, por algo, digamos, tal vez se materializó de esa forma. Y es una necesidad que está, yo diría, desde que desde que aparece la reforma, digamos, con las promesas no cumplidas, ¿cierto? Esta reforma de inicio de los 90. Desde ahí en adelante es un tema súper sentido de parte de los docentes en general, digamos, independiente de su nivel de organización o de su grado de autoridad política, yo diría del docente en general, ¿cierto? Entonces, en esa línea, yo creo que las proyecciones de una organización en torno a esta iniciativa es tan potente como en su momento cuando se iniciaron las movilizaciones estudiantiles acá en Santiago a partir de la Tarjeta Nacional Estudiantil, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. Es algo que está así en la piel, ¿cierto? En la dermis del docente que hace clases todos los días y que está de frentón aburrido de tener que pasar todas las noches, sus fines de semana, ver de tiempo familiar, por tener que planificar, construir evaluaciones, revisar evaluaciones. Entonces, y además una demanda súper justa. O sea, más encima dejarse evaluar por el tema esto de la Claro. Son docentes, y además de ser el chivo expiatorio de un sistema que viene funcionando mal y que viene con fatiga material hace rato, ¿cierto? Porque los docentes vienen siendo sistemáticamente un chivo expiatorio. Es como el tema de los choferes de Santiago. A propósito, es súper similar, claro. De hecho, claro, justamente. Entonces, eso es la cara visible. En el fondo, si tú lo hablas con alguien, la crítica... de hecho, poca gente hace la crítica, digamos, a la estructura. Es que los profes son malos. Claro. El sistema público tiene malos profes, el sistema privado tiene buenos profes. Por eso iniciativas como lógica, esta iniciativa como Educación 2020, como un poco vende humo, ¿cierto? Que quieren como hacer reducir a técnicas ingenieriles aplicadas a educación, casi todos los fenómenos de la complejidad educativa, ¿cierto? Tuvieron tanto eco en su momento y ahora tal vez son actores más del montón, ¿no más cierto? Pero en su momento, en el furor ahí, ¿cierto? De la tecnocracia educativa, fueron vistos así como los grandes intelectuales del cuento. O sea, en su momento, persona que le echaba la culpa a los profes de los problemas de la educación, era casi como que lo miraban con respeto. Yo recuerdo la gente del Observatorio Chileno de Política Educativa, una vez que en un congreso del CRUCH, de la Universidad del Consejo Rectores, recuerdo que Jesús Redondo en un momento comentó que lo invitaron a discutir a varias personas que estaban investigando al congreso. Entonces va la gente de Libertad y Desarrollo, parece que era 2020 también, y cuando van ellos a comentar un poco las razones que hoy día pareciera ser de uso común hasta en la boca de los políticos mainstream, por así decirlo, lo acusaron de estar ideologizado. Entonces, los ideologizados eran los que estaban apuntando un discurso estructural, los que estaban dando los argumentos que en su momento dijo hasta la OCDE, acusaba a Chile en 2004 de que estaba usando demasiados mecanismos de mercado para regular la educación, y quienes le echaban la culpa a los profes eran vistos como objetivos el Instituto de Libertad y Desarrollo. O sea, qué hueá más ideologizada podéis tener. Bueno, el tema ojalá aprenda bastante. De hecho, salieron artículos esta semana llamando a los profesores. Sí. Como los necesitamos, alce la voz, que se vuelvan activos gestores de sea la reforma esta o no, lo que sea, en realidad. Parece que al final va a haber un borrón y van a tener que ir construyéndolo, porque Izaguirre se está quedando solo y bien merecido se lo tiene también. Así que veamos cómo va el tema de la marcha mañana. Se juntan hartas cosas. Se junta esta lucha en sí con el tema educativo, que de verdad que remeció harto, el panorama nacional hace tiempo ya, pero el 2011 fue todo todo una novedad, entre comillas. Ya venía mucha orgánica haciendo muchas cosas, y había mucha orgánica, como decís tú, de lo que comentaba la gente de la OPECH. Había muchos ya que venían con la crítica. Nosotros mismos fuimos estudiantes mucho antes de que esto reventara. Bueno, quizás yo mucho más antes de que esto reventara. Y uno tenía el mismo discurso de este pescado. Claro, es lo que plaza. Y nunca va a pasar. Claro. ¿De qué estás hablando? No, está arreglando eso. Y ahora se suben, igual es como no es para sacarlo en cara. O sea, ayer... Como muchacho, pongámonos objetivos, esta cuestión resulta o no y por qué no resulta. Analicemos, discutamos. O sea, por ejemplo, a propósito de intolerancia cero, digamos, cuando fue Izaguirre y el domingo pasado estuvo la Toá, los argumentos que daban para defender la reforma, entre comillas, ¿cierto? Era casi al callo los argumentos que en su momento tiraba la OPECH cuando era vista como marginal, ¿cierto? Entonces, en esa línea, se ha empujado, se ha forzado, por así decirlo, los límites de lo posible, y estos discursos pasaron a ser parte del sentido común, entre comillas, para poder analizar la educación. Ahora viene la tensión, digamos, ¿cierto? Porque ya la institucionalidad está respondiendo de esa lógica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el mundo social? ¿Cuál es la capacidad de respuesta? Y yo creo que hay iniciativas como esta, o tal vez lo mismo que están haciendo los estudiantes universitarios, que dentro de los puntos que han redefinido en su táctica incluyen, por ejemplo, el tema de las condiciones laborales de las personas que trabajan en las universidades. Son puntos interesantes a mirar, ¿cierto? Para mirar el panorama completo y no solo quedarse con las consignas, digamos, del estudiante, ¿cierto? Exacto. Bueno, vamos a aprovechar, y yo te quería invitar, Rodrigo, para que tú dediques esta... Perfecto. Esta canción es una muy bella canción, y aquí es... Bueno, yo se la regalo a Rodrigo, la va a regalar. Bueno, la siguiente canción está dedicada con todo mi amor, ¿cierto? A mi querida hermana, Javiera Mundaca, que hace poco estuvo en una operación bien complicada acá en el Hospital Roberto del Río. Y bueno, dedicada con todo cariño para que siga adelante su recuperación. Gracias por el espacio. No, por supuesto. cierto. Así que Javier, esta canción te la dedica a tu hermano. Aquí también todo, DJ Clotario y yo también. Es de Congreso, es muy linda. Te dieron el alta hoy día. Claro. Así que ahí para que la escuches mirando el cielito tu pieza. La canción se llama El cielito de mi pieza. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de esa canción que Rodrigo le dedicó a su hermana Javiera. Un abrazo para la pequeña compañera. Y rima, ¿no? Sí. Estamos con el cielito de mi pieza de Congreso y ahora queríamos comentar un tema que no podíamos dejar pasar. Hemos hecho incluso... El sabroso de la jornada. Sí, o sea, en realidad ese lunes, que fue el lunes pasado, nosotros estábamos aquí con un programa junto a los compañeros Fútbol Rebelde, que les mandamos también nuevamente salud y agradecimiento por haber participado ese día en la antesala de lo que se comienza ahora el día jueves, que es el Mundial de Fútbol allá en Brasil. Pero había ocurrido, por una parte, la decisión del compañero de quemarse a Loboso, el dirigente sindical, Marco. Pero también está el tema de la abdicación de el rey Juan Carlos de España. Y dice, ¿qué me importa a mí que estemos hablando de algo desde allá? Simplemente, cuando este tipo de cosas van pasando, uno van floreciendo cosas. De hecho... se vio como esto como una oportunidad para que en España la gente saliera a las calles, en este caso para exigir participación y decidir si querían seguir viviendo o no en monarquía. Eso fue lo que ocurrió espontáneamente aquel día, en especial contra una línea de sucesión que, si bien fue interrumpida en su momento por la Segunda República, ya por el año 31, ya no me acuerdo, pero que fue retomada después de la dictadura de Franco, y quien fue el mismo, Franco el Pinochet de los españoles, lo conocen, el mismo que lo eligió a Juan Carlos, quien estuvo, digamos, de rey aproximadamente como 40 años, si fueron cuatro décadas. Ah. Y evidentemente uno podría decir, esto lo he conversado muchas veces con las oportunidades españoles que vienen para acá, todos bastante críticos, a Chile en realidad vienen casi, parece que uno pensaría que en España es un caldo cultivo de gente libertaria, pero no, parece que los que vienen para acá justamente andan en la misma, o uno termina conociendo a tipos que andan en la misma que uno. Dios los cría, el diablo los junta. Sí. Pero una de las cosas en realidad curiosa aparte de esto es que justamente se ve como una oportunidad, es algo que generó todo un ruido dentro de un mar de críticas de un país que está con una crisis, claro, gigante en términos económicos, una cesantía juvenil altísima, arriba del 40%, si mal no recuerdo a esta altura. Y como lo ilustraba muy bien este ilustrador, valga la redundancia, el Roto, que yo lo recomiendo mucho, él publica en El País, claro. Decía, ¿monarquía parlamentaria o república? No, lo que yo quiero es trabajo. Ese salía el mono. ¿Qué te genera este tema a ti, o sea, Rodrigo? Mira, en lo personal yo me da la impresión de que es un momento bien, bien preciso para poder afilar la crítica respecto al tema de la monarquía, particularmente porque a partir de la crisis nos encontramos también con una tensión de los partidos hegemónicos, por así decirlo, ¿cierto? El PSOE, el PP en España, tienen una legitimidad menor, por así decirlo, a lo que tenían hace algunos años, y ese binomio el que le dio gobernabilidad política y vigencia no solo al modelo, sino también vigencia de la monarquía, ¿cierto? Fueron los que le dieron el sustento, fueron los que le dieron la legitimidad después de post-Franco, ¿cierto? Y de alguna manera la tensión de esos dos bloques, yo creo que hacen más posible el tema de cuestionar esa figura, a mi parecer, anacrónica e innecesaria a esta altura, ¿cierto? Entonces yo creo que es interesante el panorama, porque además han surgido nuevas fuerzas políticas, sí, en España en el último tiempo. Claro, las elecciones hasta el europeas. Mismo, hay uno, ¿cómo se llama? Hay un movimiento ahora donde está hasta el socio de Cindy Oida como eurodiputado. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, por la muerte del hermano en Irak. Bueno, Cindy Oida es una banda que hemos puesto hartas veces, de hecho ahora la vamos a escuchar. Entonces el han surgido también nuevos actores, por así decirlo, con una fuerza que todavía tienen que medirse, ¿cierto? Pero que sin duda, por lo menos, nos entregan el síntoma de que la legitimidad que tenían los bloques que venían gobernando, alternándose con cierta comodidad los últimos años, ya no es tan fuerte, ya no es tan robusta como había hace un tiempo. Y además la crisis yo creo que genera un escenario de oportunidades para volver a posicionar discursos críticos de la estructura política económica que rige en España, ¿cierto? Que es la misma que nos ha azotado. Es bastante patudo, en realidad, yo lo he dicho hartas veces, pero siempre he considerado que a Europa le falta esa rabia latina, porque claro, se pusieron ahí el 15M, fue todo un tema, pero ya, pues, y claro. Saquen a los que tienen ahí encima, pónganse más choro, pues, cabros. Pero ahora esto fue espontáneo, igual interesante, como siempre, todas las manifestaciones en realidad ayudan a generar lazos, redes, y ellos están peleando muchas cosas contra, claro, los desahucios, falta de empleo, necesidades, pero que los tienen acogotados en realidad. El sistema reventó por allá. Europa aparte se está privatizando, se está neoliberalizando. Yo al menos trato de seguir prensa de España porque considero que España por lo general siempre va un paso adelante de Chile. Adelanta hacia el precipicio, da lo mismo. Pero vamos porque nosotros como que terminamos siendo lo mismo. Y ahora están el tema con el. Salían algunos titulares con el tema de la privatización de las aguas. Bueno, entre otras cosas. El único punto sí que quería destacar, y que es un argumento que yo me canso de decirlo, bastante simple, pero cuando uno dice, oye, en realidad la sociedad de clase, o el mundo en el que nosotros vivimos, el capitalismo, que nos gusta criticar tanto aquí en Econonuestras, es que nunca va a cambiar la cosa, siempre va a ser así. Bueno. Siempre pongo ejemplo en las monarquías. O sea, digamos, en la Francia pre-revolucionaria tiene que haber habido una gran porción de la sociedad diciendo, oye, sí, siempre van a haber reyes, tienen un montón de poder, esto no va a cambiar nunca. Pero, bueno, ¿qué quiere que les diga? Si uno no... uno no elige la historia, se va viviendo, uno puede ser protagonista, tomar palco o estar ahí en la cancha haciendo las cuestiones, pero cuando se juntan voluntades uno puede construir o deconstruir, puede o destruir. Y en este caso, obviamente, las monarquías a mí también me parecen bastante anacrónicas, pero basta instalarlo un poco, moverlo más al sentido común. Falta conquistar, parece un poco más eso, porque hay un montón de monarquías aún presentes en el mundo y florecen también estados teocráticos, que uno dice eso también, ya fue hace mucho tiempo. Y a mi juicio personal, yo también creo que la República demostró que no funcionaba, pero eso es otro tema. Las repúblicas, a mi juicio, demostraron que no funcionan y van tan de la mano, digamos, con la emergencia del capitalismo, que hasta me hacen pensar que estas democracias representativas son estructuras, digamos, simbióticas, que una le da de sustento a la otra. Legalidad. Política y economía basadas en el poder, súper bien encajada. Vamos a ir con una canción, Rodrigo se adelantaba, nuestra última canción antes del último bloque, es de Sin Dios, justamente. Y esta canción se llama Unas flores con sorpresa. Del eurodiputado. Y esta canción, una banda igual que me gusta mucho. No le critico que se haya tirado diputado, pero entiendo el debate que se ha levantado un poco. Yo no me tiraría diputado, pero ahí. Es una canción basada en la historia de Mateo Morral, que en 1906 arrojó una bomba oculta en un ramo de flores mientras pasaba la comitiva de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Esto fue, de hecho, se conmemora hace poco, fue el 31 de mayo, como le decía, de 1906, y era el día de su boda, cuando iban al Palacio Real de Madrid y lo tiró desde el balcón de su pensión. De hecho, ahí están las flores con sorpresa, que es como se titula esta canción, de Sin Dios. Que se case de nuevo Leticia, entonces, con el reino. Vamos a mandarle un regalito. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos ya para entrar al último bloque. Solamente yo quería hacer mención a que mañana el Comité de Ministros se reúne para definir o digamos, tomar una decisión respecto a Hidro-Aysén. No sé si es una resolución final o es para ir dando las primeras pistas. Lo que sí sé es que van a haber concentraciones en Santiago y en Coyhaique, que esto también va a coincidir con la marcha de los estudiantes. Así que ojo con eso, muchos también andaban poniendo, atención en que esto se da justo la semana que partía el Mundial, no es tan poco casual, pero es increíble también cómo se da este asunto de que Hidro-Aysén y el tema estudiantil en sus PIC, el año 2011, se trasladan ahora 3 años después con otra administración, pero con el mismo rechazo enérgico, es como planteaste anteriormente, este desplazamiento como del sentido común, entender que Hidro-Aysén es un tema para las mineras, es un tema que implica pasar a llevar mucho, no solamente en las centrales allá en la Patagonia, sino también en los canales de transmisión. Está prácticamente este país cortado en dos, digamos, para traer la energía más hacia el norte, donde están las empresas que van a utilizar esa energía, lo cual no quita, sí que uno le pone atención, a uno también se preocupa de aquí de tema energético, lo hablamos siempre, no nacemos los tontos con eso. Hay dos cosas que yo creo que son fundamentales en la historia del hombre, y una es la energía y el otro es la alimentación. Claro. Pero tiene una posición fuerte, veamos qué pase mañana. Así que dejarlos con, digamos, con eso, digamos, en la mente, y dejar ahora el micrófono a Rodrigo para que reitere las actividades que venía mencionando y mande los saludos a quien quiera para ir cerrando este capítulo. Bueno, un par de cosas nomás, ¿cierto? Este sábado 14 de junio, como decíamos, ahí aprovechar difundir que algunos compañeros han organizado un encuentro por la defensa del agua respecto a si esta problemática tiene solución, y ahí está la gente del Partido Igualdad, Canelo de Nos, qué sé yo, que se han hecho algunas difusiones por redes sociales, y me tomo la patudez también de apoyar en esa amplificación. Va a estar mi tocayo Rodrigo Mundaca, además de otros relatores, cierto, que están súper vigentes en la lucha. Además de eso, ese mismo 14, si usted va, porque va a ser de 10 a 4 de la tarde en el campus Isabel Bongar de la Universidad de La Serena, en la nochecita, digamos, se va a hacer un bingo también por el tema del agua, en el Centro Subcultural Coquimbo Chango, en Coquimbo, ¿cierto? Así que quienes quieran ir a apoyar ese bingo es para juntar algunos fondos para realizar un encuentro que va a ser el día 27 y 28 de junio en Montepatria, ¿cierto? Yeah. Ese es un encuentro, está planificado como un encuentro de luchas, un encuentro de organizaciones sociales, ahí entre la gente Valle Limarí, algunas personas del Elqui y particularmente la gente también del Valle del Huasco, para discutir en torno a cómo se está mirando las distintas luchas locales y ver cómo se puede amplificar, ¿cierto? Eso en un relato más unificado, ¿cierto? Ahí está la gente de Todos Somos Asamblea, además de varias organizaciones. Entonces, esas son algunas de las cosas que se vienen estos días en la temática del agua que tú me preguntabas en un principio. Además de eso, quiero mandar un enérgico saludo a los compañeros del Hogar de Cristo, a los trabajadores del Hogar de Cristo, ¿cierto? Que le están haciendo contrasentido a la lógica del Hogar de Cristo, ¿cierto? Esta cuestión benéfica, casi como la Teletón acá en Chile, ¿cierto? Y están organizados para reivindicar sus derechos laborales, para reivindicar también el tema de que esta organización hoy día está funcionando como empresa. Hoy día quienes están preocupados, porque el Hogar de Cristo, la mayoría de los programas que tiene, ¿cierto?, son, entre comillas, están pensados en el cuidado, ¿cierto?, de otros, pero quienes se preocupan del cuidado de otros muchas veces son los que están más desprotegidos, ¿cierto?, condiciones laborales, muchas veces a honorario, pocas posibilidades de tener algún tipo de aumento de salarial, de tener algún grado de movilidad dentro de esas pegas, ¿cierto?, muchas veces condiciones también infrahumanas en algunos ámbitos de la acción que tiene el Hogar de Cristo, tiene muchos programas. Entonces, celebrar la organización de los trabajadores y un abrazo fuerte, digamos, para todos los compañeros que trabajan ahí y que ojalá que tengan alguna ganada en este gallito que empiezan ahora con un gigante de rostro amable como es el Hogar de Cristo en Chile, ¿cierto? Un gigante un poco perverso. Entonces, un saludo a todos ellos. Y bueno, un saludo también a los compañeros de Fuga de Tinta y qué sé yo, a Pepe, la Valeria, JP, el George, a todos los compañeros que estamos, el Dinco, que están bregando todos los días para poder sacar adelante esta iniciativa y además a todos los otros compañeros con los que nos vinculamos diariamente. Así que un abrazo grande, gracias por la invitación y ojalá que esta sea la primera de varias que nos encontremos. Como siempre, si es Fuga de Tinta ya se repitió el plato, es de los medios amigos. Fugadetinta.cl, revisen ahí, especialmente a la gente a quien le mando un abrazo bastante particular, que es la gente del Norte Chico. Es de ahí vengo yo, así que no puedo ser más cariñado, no puedo estar más encariñado con mi tierra. Así que, pero perdón, no quería hacer mención a eso. Ah, me puse nostálgico. Nos vemos pronto allá, eso sí. Nos vemos allá. Rodrigo, en el gran evento grande. Eso no lo digamos al aire. Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes que escuchan aquí el programa. Como siempre, a seguirnos a través de las redes sociales, también a seguir en sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores. Ahora le sumamos fugatinta.cl. Y gracias a DJ Clotario, que siempre nos acompaña ahí. Aguante, DJ Clotario. Grande DJ Clotario. Nos escuchamos luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.